tristes despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que así es. ¿Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil? Cuando olvidar no se consigue, ¿cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos? Cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo, nunca imaginé llorar. Dolor, mi fuerza fue.